Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito. Mañana también estaremos aquí, pero más temprano, porque haremos la matiné de los viernes a las 20:30. Y venimos insistiendo con que el día 22, o sea el domingo, estaremos en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caigo y me levanto. Nuestra habitual sección dedicada a prevenir caídas, golpes, heridas, cortes o quemaduras en la cocina. Estos consejos son válidos solamente para el ámbito de la cocina. Egresada usted de la cocina, señora, ya no nos hacemos responsables y usted tranquilamente puede matarse, que no nos importa. ¿Pero cómo puede ser? Porque, porque el mismo accidente se resbala en la puerta. No, ya va a ver que no. Primero, caídas, resbalones y golpes. Tener la cocina bien iluminada es primordial para trabajar en ella. Ella viene a ser la cocina. Claro. Con seguridad y advertir riesgos imprevistos. Claro, sí. Si usted va, trabaja con la cocina al oscuro, por ahí sin querer se mete adentro del horno. No, no se mete. En vez de salir de la cocina, se mete adentro del horno, viene su marido, lo prende, y cuando quieren acordar, usted marchó al espiedo. Sí, le faltan las papitas. Como tantos de nosotros. Y ya, la tierra. Eso está bien. Después, junte y seque inmediatamente cualquier producto derramado sobre el suelo, para no resbalarse. Por ejemplo, una cáscara de banana. No la deje ahí. Y pero vio que como es los de su familia, vio cómo son, agarran una banana. Y tiran. Y tiran, porque la pelan y la tiran. Porque una, eso la acostumbró mal, una anda atrás solucionándole las cosas a todos. Una le anda atrás, efectivamente. Y entonces se acostumbraron juntándole así lo que tiran. Sí. Mi novio es igual. Y bueno, no, yo le ando atrás. En mi casa igual. ¿Sí? En mi casa igual. Ay, tengo qué desgraciadas que somos. Sí, le tengo que estar atrás de todo. Le digo, no tiren la cáscara de la banana. Además comen banana, banana. Banana, mi novio también. Todo es el día loco de las bananas. Viene para mi cumpleaños, ¿sabe qué me regaló? ¿Qué, banana? Banana. Me regaló 6 bananas. Tomá, dice. Bueno, por lo menos son 6, a mí ni eso. Bueno. Bueno, levántela porque por ahí es usted misma la que. Si usted tiene la cocina oscura y encima tira cáscara de banana de continuo, lo más probable es que su vida no se prolongue mucho. No, también sabe que yo me resbalo porque soy la loca del detergente. Ah, ¿cómo le va? Entonces, ¿cómo la? Entonces, porque a mí me gustan las cosas bien limpias, que yo le pase el dedo, yo le paso el dedo a todo. ¿Qué dedo le pasa a usted? Este. Ah, me parecía. Y se lo paso de un lado y del otro. Para ver si sale negrito. A ver si sale. Si sale algo, lo vuelvo a lavar y lo vuelvo a lavar y lo vuelvo a lavar. Sí, Entonces, consumo mucho detergente, eso sí. Yo lo consumo entre 10 y 15 litros por mes de detergente. Ah, sí. Solo para los platos. Y no le hace mal porque los platos con mucho detergente, después cuando usted cocina y hace sopa, le hace espuma, ¿eh? No, le hace espuma. Pero eso sí sos descuidada. Mi marido, porque nos casamos, me dice. No me dice nada en realidad, pero echa espuma por la boca como si fuera un perro rabioso. Ah, sí, yo lo conozco a tu marido. La verdad que es un hombre con paciencia igual, ¿eh? ¿Cómo? ¿En qué sentido me lo está diciendo? No te quiero decir nada, no es para que te ofendas. Digo, eso es un hombre con paciencia. Lo veo que sale con espuma, lo veo salir de tu casa. Sí, no es que lo mire. O sea, a veces se echa espuma por el detergente y a veces porque él se enoja. Es muy seguido, se enoja con mi hijo, el mayor. Y entonces, cuando se enoja mucho, también echa espuma por la boca. Ah. Así que uno no sabe si termina de tomar la sopa o si está indignado porque mi hijo dejó los estudios. Claro, sí. Bueno, una tiene sus disgustos y sus cosas. Bien, pero vamos a seguir con estos consejos. Sí. Este dice, señora, cierre los cajones, siempre, porque las esquinas en pico ocasionan frecuentes golpes y heridas cuando quedan abiertos. Sí. Si yo tengo una herida que me la hice jugando a la pelota en una oficina donde trabajaba. ¿Con un cajoncito de esto? Con un cajón de un archivo abierto que estaba abajo. Y nosotros cuando no estaban los jefes hacíamos unas pelotas de papel y jugábamos ahí. ¿En la misma oficina en la que usted se trasladaba sentado en una silla con ruedita? En esa, claro, ahí, sí, sí. Ahí. Yo tenía un cargo de mucha responsabilidad. Sí. Claro, sí. Gracias. Una productividad. La misma oficina donde también dormía adentro de un armario. Mm. Porque por las noches actuaba yo con una especie de banda que tenía. Y entonces a la tarde tenía sueño. Sí, sí, ya. Y me ponía a dormir adentro de un armario. Me encerraban con llave, yo tenía ahí una silla con un almohadón y dormía tranquilamente. Qué lindo trabajo. Era un lindo trabajo, sí. Lástima que no me sabían apreciar. Dice, cuidado con las heridas. Dice, no utilice cuchillos ni tijeras en tareas que no le correspondan. Por ejemplo, abrir tarro, raspar alimento quemado. ¿Y con qué quiere que lo raspe si no es con un cuchillo? Con las uñas. ¿Con qué raspa los alimentos quemados usted? Se te quema una tortilla, se te quema. Y lo refriega en el borde del plato. No sale. Pero lo hace pasar tiene que así. Ser algo rasposo, un cuchillo. Pero con la uña no le va a sacar. No, señor, un cuchillo y le saca. Bueno, ¿Qué cosas se pueden quemar? La tostada. La tostada se quema. Eso va con un eso hay con que una rajetear. Flor de cuchillo, una farinera. Sí, ¿por qué una farinera? Directamente. Porque sale bien, y lo saca todo. Igual, mejor tirela a la tostada. ¿Quiere que le dé un consejo? Porque no se le va nunca el olor a quemado. Y no, si se quemó mucho. No se le va. Las tortas mismo. No, la torta no tiene solución. El guiso. Se le quema, nunca se le quemó el guiso. Sí, en el fondo. Se le quema en el fondo, abajo. Usted la quiere sacar. ¿Qué va a sacar? Le queda gusto a guiso quemado a todo lo que coma en los siguientes 7 años. Bueno, sí, señor, lo que pasa que usted no tiene que revolver. Una vez que se le quemó, no hay que mover nada. Tirarlo no, con olla y todo. No, sácalo de arriba, de arriba. No, que va a sacarlo de arriba. No, tiene gusto. Yo ya le tengo idea. Bueno, pero entonces, ¿por qué usted le toma idea? Tengo este cuchillo, mire qué pedazo de cuchillo. Sí, pero este lo uso para tanto para raspar las tostadas como los guisos, como las ollas cuando bueno, pero sí, pero es demasiado grande, me parece peligrosísimo. Bueno, eso es un poquito peligroso. Ya hubo algunas víctimas. ¿Sí? Una vez liquidé un cuñado. Él miraba, me cocoteaba a ver cómo hacía yo con la comida y bueno. Dice, es conveniente que los cuchillos estén bien afilados, sí. Claro. Sí. De lo contrario, no. Dice que los utensilios poco afilados son más peligrosos. Sí, porque... ¿Por qué? A ver. Y porque usted insiste, por ejemplo, usted le está sacando la grasita a una carne. Sí. Con un cuchillo que corta bien, que está muy afilado, la saca enseguida, no hay problema. En cambio, con el que no, empieza a hacer fuerza. Demasiada fuerza, se le escapa de la mano y chao. Y justo... Aparece su abuela... Su otro cuñado, si no. Y la ensarta como churrasco de croco. Dice, cuidado, antes de enchufar cualquier electrodoméstico que tenga cuchillas, antes de encenderlo en realidad, sí. Compruebe que el recipiente esté vacío, que la tapa ajusta bien... Porque claro. Las cuchillas pueden, incluso los alimentos, sí, pueden salir despedidos. Y en una picadora le sale despedido, eso es un y menos meta la mano adentro de la licuadora para ver lo que hay. Es nada. Porque por ahí viene su marido, enciende la licuadora y tenemos un licuado de usted mismo. Sí. Usted sabe ahora que menciona eso, en mi casa me sucede que en el horno se escucha una radio. Y debe ser esta radio. No, es esta. Es la emisora de los hornos. Sí, no, hola. Está en el horno, estamos sí, pero no en el mío. En no. Radio del Plata, la emisora de los hornos. ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser que haya interferencia en un horno que es a gas? Aquí me llamaban. ¿Cuál es el problema que tiene, señora? Mire, soy el tipo. El problema es que en este horno, yo soy muy... ¿En este? No, señor, en este. Yo soy muy de usar el horno, soy la pero esta del cocina horno. Está muy oscura, ¿eh? Bueno, está llena de humo. Usted, señora, tiene la cocina llena de humo. Sí. Ay, vamos, a todas les dirá lo mismo. Bien, ¿cuál es su problema, señora? Que abro el horno para hacer un pollo, porque me gusta hacer pollo al horno. Ajá. Y escucho, que estoy anotando. Y escucho la radio. Ah, y está bien, yo también escucho la radio. No, no, pero escucho, es el horno que transmite la radio. Ah, ¿y ¿entiendes? ¿Por qué no pone el pollo en el combinado? No, señor, a mí me aflige. Abro la puerta del horno y escucho la temperatura. ¿Y la temperatura del horno? No, la temperatura. ¿O la temperatura actual? La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A ver, déjeme ver. A ver, ¿qué puede ser? Fíjese. Un momentito, este horno hay que baldearlo, señora. Bueno, pero cada tanto usted lo tiene que sacudir un poco. ¿Usted lo limpia con regularidad? ¿Qué me quiere decir? ¿Que soy una erroneosa? No, le pregunto simplemente. Espere que estoy... Sí. Es que acá encontré algo. ¿Qué encontró? Un aparato de radio. Ah, es muy sencillo lo que le pasa. Razón. Un aparato de radio está muy horneado. Ese es mi marido, que deja las cosas por cualquier lado. ¿Ese es un aparato de radio? No, eso es un aparato de radio. No, y esto que está acá, que es su marido, un lechón más bien parece. No, eso sí, quedó un resto que quedó de la de las fiestas. Mire, una se olvida, es que estoy como loca, tengo la cabeza en cualquier cosa, ¿no? Ah, sí, señora. Estoy como loca, disgusto tras disgusto, y bueno, me olvidé la radio adentro. Bueno, no sé. Bueno, son 500 pesos. ¿Qué le debo? ¿500 pesos a la visita? 500 pesos, sí. ¿Qué va a ser? Ah, pero y me agarra sin plata justo ahora. Bueno, ¿qué le parece si tenemos relaciones? Sí. Y yo no le cobro. Y bueno, ya que estamos, matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, muy bien, permiso. Qué fácil eso. Continúo con los consejos. No guarde las tijeras y los cuchillos en el mismo compartimiento que los demás utensilios. Es verdad. Siempre lo digo yo eso, Y no lo deje en el escurridor de la vajilla o en el cestillo de los cubiertos con el pico hacia arriba. Sí, claro. ¿Usted qué quiere, señora? No lo ponga en la cama el cuchillo apuntando justo al medio de la espalda de su marido. Bueno, pero a veces está distraída la señora y por ahí lo deja ahí el cuchillo. O peor, lo guarda, como dice, en el compartimento con las cucharas. Claro. Usted va a manotear de memoria y se encuentra con que se cortó una mano. Cuidado con la tapa a rosca de un tarro de cristal cuando se resiste a ser abierta. Mm. Ajá. Porque es peligroso. Uno... Hace fuerza y puede sufrir un desmayo. No, se le puede romper el frasco. Mi cuñado, por ejemplo, hizo tanta fuerza, porque fue a la casa de la novia, ¿no? Ajá. Entonces justo estaban abriendo un tarro a rosca, un tarro de cristal, y nadie lo podía abrir. Y entonces, ¿quién le dije que era? Sí, su cuñado, que quedó vivo, porque los otros lo fue matando en el programa. Mi cuñado quiso abrir para hacerse el forzudo, sí, delante de la novia, empezó a hacer fuerza, no se abría, hasta finalmente hizo tanta fuerza que se le rompió una vena. Ah, una vena, pero la presión le subió así. Hizo tanta fuerza que una vena, la vena gozosa. Pero, sí. Pero qué caso más extraño. Además, tuvieron porque... que llevarlo al hospital corriendo y ahí se la arreglaron un poco, ¿no? No sé lo que habrán hecho, pero yo no estaba. Y una sutura, pero de algo. Uno a veces hace tanta fuerza por amor propio que se le revienta cualquier cosa. No, cualquier cosa no, la verdad que... lo que sea. No, lo que sea tampoco, es raro. Un que desgarro, por ejemplo. Un desgarro puede ser, sí. Sin embargo, acá dice otra cosa. Dice que... que hay que ponerla debajo del agua. ¿Qué cosa? El tarro ese con tapa rosca. ¿Y abrirlo abajo del agua? Sí, y que se me entra toda el agua adentro. Claro. Bueno, que sí. Quizás no hay nada adentro. Tenga cuidado con las salpicaduras, con los utensilios de cocinar. Sí. Y... use agarradores o manoplas. Yo uso agarradores o manoplas. O manoplas. Para todo. Bueno, para todo, ¿no? Para todo. Para todo lo caliente. Voy con un agarrador. ¿Quién? Buenas tardes. Sí. ¿Vende agarradores o manoplas? Sí, justo llegó al emporio de los agarradores. Del agarrador y manoplas. O manoplas. Sí, y manoplas. ¿Y usted? ¿Cómo se dice, agarrador o agarradera? No. Agarradera es la que... Es la sucesión de agarrada. Claro, agarradera. Esta casa es una agarradera. No, agarradera también se le dice a la señora propensa a utilizar los agarradores. Ah, señora que acostumbra a agarrar. Claro. Agarra... No, esa es agarradora. La agarradora. Ah, agarradora. ¿Y la manoplera? Está la agarradora. La agarradera y el agarrador. Sí, el agarrador. Es el tipo. Es el marido del agarrador. Y la manoplera ni le cuenta lo que trabaja. Pero bueno, nosotros tenemos, le digo, porque estamos hace 40 años en el rubro. Sí, sí. Y hacemos solamente manoplas y agarraderas. Y no hacemos otra cosa. Y según el nivel de lo caliente que usted vaya a... Usted diga lo que quiere agarrar. Exacto. Y nosotros le vendemos. Le decimos qué tipo de manopla o de agarradera. Claro. Bueno, es muy caliente lo que va a... Sí, pues está caliente, sí. ¿Ustedes adivinan lo que yo voy a agarrar? No es yo una... Yo le digo tal cosa y yo le digo caliente. No, señor, no es una adivinanza. Frío, así. ¿Qué color es lo que quiere agarrar? No, ¿qué color no? Usted me dice, por ejemplo, tiene un horno caliente, porque hay gente que no toca dentro del horno mucho. Claro. Pero si usted, por ejemplo, está haciendo un budín... Porque hay gente que hace budín. Sí, sí, claro. Okay. Entonces, si quiere meter la mano adentro, le recomiendo la manopla extra large. ¿Y tiene una manija para agarrarla? Para agarrar la cosa dentro. Sí, pero ese es otro fabricante. No, somos nosotros. No, ¿dónde lo venden eso? Enfrente. Ah, enfrente. Es mi hermano. ¿Y para agarrar esto? No, ¿esto? Sí. No, esto no. Ah, esto. No, esto es con la manopla, pero y esto no sé, señor, es raro para agarrar esto. Es muy raro. Son, mire, son productos caídos del más del alienígena, meteorito. Me son cayó muy el delicado. Otro día en el fondo de mi casa, me cayó un meteorito. ¿Vio que cayó en Pinamar ahora? Bueno, el mismo que cayó en Pinamar, sí. Me cayó. Y era una cosa verde, incandescente, digo... le iba a agarrar. No se toca. Me dice mi mujer, no lo agarres, vos agarrás cualquier cosa. Después me tocas a mí. No. Cualquier cosa para recriminar. Salgo, abro la boca y sale verde. Todo para recriminarle que... mire, no, si ve algo extraño, un cuerpo extraño no lo toca. Claro, y bueno, ¿eso con qué lo puedo agarrar? O tengo que llamar... No, si me llama a la autoridad. ¿A quién tengo que llamarlo? Y ¿a la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿A quién? No, primero da aviso... en general llaman a los canales de televisión. Claro, el canal de televisión resuelve todo, ¿no? Sí, cualquier problema llama a un canal de televisión, claro, y va. Sí. Y los tipos van. Y si no... con un palo va tocando, lo va dando vuelta, ¿vio? ¿Este le parece que podría servir? No, ese palo no. Ah. Uno más largo. No, este, digo. Ah, ese es un palo... Sí, puede ser. Buenas tardes, sí. Sí. Lo va empujando. Lo compré enfrente, en lo de su hermano. Ah, lo compró en lo de mi hermano. Sí, sí. Para empujar meteorito le pedí. Pero es un palo, señor, no bueno, tiene... es un palo, pero yo lo quiero para empujar meteorito. Usted, para que lo quiere, no le voy a preguntar. No, está bien, yo no lo quiero. Lo mío es empujar meteorito con un palo. Después cada cual, con su palo... No, yo siempre le digo a mi hermano, yo no sé cómo prospera tu negocio de palo. Así prospera. Claro. Yo le compré un palo porque por el meteorito. Pero la gente va y pide palo y para... Y enseguida me atendió. Le digo, ¿un palo para meteoritos? Como no, dice. ¿Qué le parece este? Pero si tiene todos palos y son todos iguales los palos. ¿Tiene bueno, palos? Pero el tipo... No me hizo ningún problema. Agarró, sacó un palo de ahí y dice, tome. Me lo puso ahí arriba de la mesa. Sí. Y le digo, listo, ya está. Y luego agarré y dice, ¿con qué lo va a agarrar el palo? Claro. ¿Por qué no lo agarra? Dice, con una agarradera que la compra ahí enfrente. Ah, muy bien. Que era su hermano usted. Ah, no, ustedes le... me parece que manipulan a la gente. La tienen agarrada. Bueno, para palo de meteorito, usted tiene que llevar el juego de esta manopla y esta agarradera. Ahora, si usted compra una manopla, evite colgarla en gancho colocado sobre la superficie cercana a la cocina. ¿Y a qué estamos jugando? Claro, porque le va a agarrar fuego la manopla. Sí. O los trapos, por ejemplo, el repasador, el trapo de piso, los cuelga justo arriba de la cocina. Una chispa, la guerra del repasador, así empezó el incendio de Chicago. No, empezó así. No creo. Señor. No, pero sabe también sabe lo que le pasa. Si usted le cuelga la manopla muy cerca de la llama, se le calienta la manopla. Usted pone la mano y ya se quema cuando mete la se mano. Se quema la manopla, al meter la mano adentro de la mano. Ya entra caliente. Las manoplas vienen con distintos tamaños. y no es un tamaño universal, no podemos estar haciendo... Eso se llama guante, distintos tamaños. Ah, claro, está bien. Y no, el guante se rompe. No, nosotros hacemos... hay un... En el Museo de Patrones y Medidas está... ¿Qué tal? Manopla, ¿cómo le va? Y dice... Dice... Si... Esto ya es del orden médico. Sí. Si usted se quema, a pesar de todos los consejos que le estamos dando, salpica con el guiso, con el aceite hirviendo... Por descuidada. Por descuidada. Atolondrada. Tira, por ejemplo, las empanadas dentro del aceite hirviendo, las tira prácticamente desde 2 metros. Claro, sí. Agarra la empanada y las va tirando así. Por ahí se salpica usted o salpica a... Al cuñado a que le quede madre, vivo. Sí. Que está ahí mirando. ¿Qué hace? Mirando para criticar. Sí. ¿Qué hace mirando a la vieja lo de la olla para...? Va. Y le salpica con aceite. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Cómo hay que reaccionar? Primero... Qué barbaridad, dice. Me caigo y me levanto. ¿Y después? Y después, lo más conveniente es meter la herida bajo un chorro de agua fría durante 10 minutos. Ah, sí, sí. Yo creo que no es así. Sí, sí. No hay que ponerse tiritas, no hay que romper la ampolla. ¿Qué ampolla? Recién me lo hice. No, claro. No hay que retirar la piel desprendida, no hay que tocar la herida. No se ponga algodón, ni mantequilla. Hay gente que se pone manteca. Sí, no, manteca no, le ponen... O si no, mendicrín. No, manteca de cacao no le pasan. No, pero eso es como aceite tampoco, o jabón. Lo mejor es ir al médico. Y sí. Lo que pasa es que a veces se le ponen un repasador, por ejemplo, en la herida, y se le pega el repasador a la herida. Y usted llega al hospital, así por ejemplo, tosiendo, con el repasador pegado a la herida. Y Buenas tardes, mire, se le incorpora. Tengo este repasador pegado a la herida. Sí. ¿Qué puedo hacer para despegármelo? Porque estamos tirando como locos. No, y ahora ya... No. Ahora ya le quedó como una como piel. Parte, ¿no? Y sí, va a tener que vivir con el repasador. Y justo me tocó uno que era el que menos me gustaba. Y bueno, pero es así. Hay gente que tarde o temprano lo agradece porque se limpia la boca, usa el repasador, vio que con el brazo, claro, se lo pasa por la boca y ya tiene... Especialmente ahora que en los restaurantes no hay más servilleta. No, y algunos no hay mantel tampoco. ¿No hay qué? No hay mantel tampoco en algunos. No, algunos. Bueno, está bien. Hay individuales. Sí, sí, lo que se llama individuales. Incluso restaurante caro. Sí. Tienen individuales. Pero servilletas no le ponen. No le ponen. Le ponen cosas de papel. De papel. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Servilletas de papel. Bueno, pero es la casa de las servilletas, vi que era el emporio de las servilletas. Ah, no, acá donde vendemos servilletas, sí. Vendemos cualquier clase de servilleta. ¿Cuál le conviene? Y mire, ¿qué tipo de servilleta? ¿Viene con el servilletero ya o es suelto todo? El servilletero, si usted quiere, lo puede hacer, ¿sabes con qué? Con el cilindro que queda después de haber terminado un rollo de papel higiénico. Sí. Usted lo guarda y le dice a todos en la familia a que... de toque, digamos, dar con ese canuto, sí, que lo guarde. Y usted después mete, ¿sabe lo que puede hacer? Incluso decorarlo. ¿Con papel metalizado? Con papel metalizado, o papel glacé o algo, y le pone unas flores, le dibuja usted misma. Ah, pero... Bueno. Y después cuando viene en visita le mete la servilleta adentro y se la encaja ahí. ¿Pero no se nota que es de papel higiénico? No, hay gente que se nota y se molesta. ¿Y qué le parece? ¿Qué es esto? Dice, ¿qué me está queriendo? No es muy delicado, digo como... Se vuelve delicado con el trabajo de una persona de buen gusto. Pero tenemos servilletas extranjeras, miren. ¿Extranjeras? Extranjeras, importadas, carísimas. Ah. Esto está bordado totalmente a mano. Esto. ¿Esto? No, esto. Ah, pero bueno, bordado a mano no sé si es un gran valor. Sí, es un gran valor. Porque tiene todos los, donde terminan los hilos, los nuditos de los hilos. Sí, se nota mucho. No, y además se limpia la boca y se raspa todo. Bien. Es muy importante este hilo. El caso es que es importada, cuestan 1.000 euros cada una. ¿1.000 euros? 1.000 euros. Pero escúcheme, con 1.000 euros en casa comemos... Bueno, no sé, usted hace lo que quiere. Pues, ¿la quiere más barata? Y sí, la verdad que... Esta. ¿Esta? No, esta. Ah, ¿y cuánto vale esta? Esta vale... 1.000 por 2 pesos. Son de papel. Pero... Son el peor papel que hay. Papel de cueste. Papel de guía recortado. Guías de teléfono recortada, más o menos. Y aquí está. No, bueno, me parece un extremo. Bueno, 1000 servilletas, 2 pesos. Sí. No, yo estoy dispuesta a pagar, no sé. No hay. Pero si no le dije. Sí, pero no hay. Lo que usted quiere, no hay. Bien, eso es todo lo que le tenía que decir acerca de los accidentes que se producen por falta de cuidado. Sí, por ser irresponsable. Hay cuidado cuando se está haciendo el liso, porque las víctimas suelen ser también, especialmente los canarios y los loros. Mm. El loro más, porque el canario suele estar dentro de la jaula, ¿no? Sí, está en la jaula. Pero el loro permanece ahí en una actitud expectante, observando. El loro es malo. No, no es malo, el loro es estúpido. Y por ahí, por su propia curiosidad, se asoma al borde del abismo del liso y cae dentro de él. Hay que revisar siempre el liso, porque muchas veces en el interior hay un loro. No, no es muchas veces. Por ahí usted tiene invitados y se lo comen al loro. Sí. Pensando que se trata de una parte del manjar. Le dice, el que le toca al loro lava los platos. Le dice. Sí. Tradición. Bueno. Con el mismo loro, puede. O lo que queda de él, por eso. Eso es todo lo que le teníamos que decir. Bien, nada más. Bueno, no sé si hemos brindado un servicio, quizá sí, al. Un servicio. Otro accidente se produce mucho también en cuando hay mala iluminación en el baño. Ah, ¿en el baño? En el baño también hay gente que se te rompe la luz del baño, ¿viste? Y por ahí no va. Sí, no sí. Va, te da fiaca. Pones una linterna por ahí, medio colgada arriba del botiquín, una linterna. Sí. Entonces, claro, como vos estás ahí, ya sabés, vas con la linterna al baño, es un poco incómodo. Sí, sí, sí. Pero sobre bueno, todo. Bueno, no hay que andar comprando, me olvido. Pero vos invitás a alguien y entra en el baño oscuro. Y no le va a dar la linterna al que ve. No le vas a dar la linterna. Tomás, si vas al baño. No, señor. Tomás, te doy esta linterna. ¿Y para qué? Porque no anda la luz, qué sé yo. El tipo va y cierra la puerta y se encuentra en la oscuridad más completa, en tinieblas. Y ahí tiene que manejarse con el sentido del tacto. Con el sentido del tacto y con el sentido común, sentido lógico, de cómo puede estar diseñado el baño. Mm. También puede usted abrir la puerta de nuevo. No, pero una vez que uno cerró la puerta del baño... Es difícil abrir de nuevo, porque a lo mejor hay otro esperando. Sí. Y usted abre la puerta y ya el tipo quiere entrar. ¿Y qué le va a explicar? ¿Qué le va a explicar? No, mire, qué sé yo, venía a ver... Así que no se puede hacer eso. Una vez que entró al baño, Una vez que entró al baño, otro baño. Sacar el celular puede ser, pero ponele que no lo tenés el celular. ¿Con qué se ilumina? Tiene que... ¿Con qué te ilumina? Y en general, uno debe... bañarse a tientas, por decirlo así. Mm. Hay que conocerse para bañarse. ¿Usted probó bañarse a oscuras? No, muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil conocer todo el cuerpo, ¿no? Porque de pronto, uno, yo no sé si esto es mío. Tiene un conocimiento de uno mismo, como ya lo aseveraba Sócrates, no suficiente. Conócete a ti mismo. ¿Qué nos quería decir Sócrates? Bueno. No sé si eso. Y entonces uno empieza a jabonarse... donde por ahí no se quería jabonar. Claro. Y se seca donde no está mojado. Sí, y omite el secado donde todavía está chorreando. Y bueno, los resultados son penosos. Sí. Un baño oscuras ofrece resultados siempre deceptivos. Sí, es muy peligroso. Además que uno se olvida dónde se enjabonó, por ejemplo. Claro, y vuelve a enjabonarse. Se vuelve a enjabonar. Yo me lavé esto. El hombre es la única persona que tropeza dos veces con el mismo río. Sí. Se baña dos veces en el mismo baño. Sí, sí. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa, más que nada para que las personas puedan ir a nuestro baño. Puedan darse una ducha. Que está perfectamente iluminado. Y si no, tenemos ahí personal capacitado. Que le tiene la linterna. Que le tiene la linterna mientras usted se peina. Una pausa. Pausa.